¡Hola, amiguitos! Soy el mago Merlín y me alegro mucho de estar con ustedes. Eso de ser mago es maravilloso. La razón por la cual hoy estoy aquí con ustedes en este siglo XX es porque puedo cambiar el tiempo tan fácil como ustedes pueden cambiar de ropa. He venido a contarles la historia de un chico que vivió en Inglaterra hace cerca de 1500 años. Se llamó Arturo, pero como era muy enclenque y saltarín, todos le decían Grillo. Yo conozco su historia y todas las extrañas y maravillosas cosas que le sucedieron porque yo estuve allí con él. Es más, si no hubiera sido por Merlín, es decir, por mí, muchas de las cosas que al Grillo le pasaron jamás hubieran pasado. Pero estoy adelantando el cuento y al contar algo, siempre hay que empezar por el principio. Todo empezó una tarde en que me disponía a tomar el té. Esperaba un visitante, alguien muy importante, y así se lo dije a Arquímedes. Arquímedes es mi búho. Habla y lo hace con toda corrección. Como de costumbre, Arquímedes no me creía, y mucho se sorprendió cuando el grillo cayó por el techo de mi choza y quedó sentado precisamente en la silla que yo había colocado para él. ¡Ay! Con que por fin llegaste, ¿eh? Aunque un poco tarde. ¿Tarde? Sí, sí. Mira, yo me llamo Merlín. Anda, dime quién eres tu hijo. Yo me llamo Arturo, pero todos me dicen Grillo. ¿Cómo? ¿Grillo? Es un nombre muy raro. ¡Oh! ¡Qué bonito búho disecado! ¿Qué disecado ni qué, Pampinas? ¡Está vivo! ¡Y habla! Y lo hago mucho mejor que tú. No, vamos, Arquímedes, cálmate ya. Te presento al Grillo. No debes reñirle. Es tan solo un niño. ¿Niño? Búho disecado. ¡Va! Oh, dispense. Lamento haberlo dicho. Olvídalo, Grillo. Es muy quisquilloso. Merlín, ¿cómo supo que vendría yo a tomar el té? Oh, pues es que soy mago, un pronosticador. Poseo el poder para ver el futuro. Miles de años en el futuro. Ah, ¿quiere decir que puede ver las cosas que van a pasar? Todo, hijo mío. Todo. ¿De todo, Merlín? ¿Todo? No todo. Admito que no sabía quién llegaría a tomar el té, pero como puedes ver, supe el lugar exacto en que ibas a caer. Es usted muy listo, señor. Sí, sí, pero no me digas, señor. Solo dime Merlín. Ahora cuéntame de tu vida. ¿Dónde vives? Con Sir Héctor y su hijo que hay en su castillo. ¿Pero te cultivas? ¿Estudias algo? ¡Ah, sí! Kay está estudiando para ser caballero y yo me adiestro para ser su escudero. Estudio las reglas de combate, el manejo de la lanza, espada y equitación. ¡Ah, sí, sí, sí! Muy bien, magnífico. ¡Ah, no! ¡Eso no sirve! Yo hablaba de la verdadera educación. Matemáticas, historia, biología, ciencias, lenguas, latín, francés. Oh, no podrás descollar sin una buena educación, hijo. ¿No? Seguro que no. Por lo tanto, yo seré tu tutor. Pero yo debo regresar al castillo, a la cocina. Tengo que lavar una montaña de platos sucios. Muy bien, muy bien. En tal caso, empacaré mis cosas y nos marcharemos enseguida. Pero, señor, Merlín, he Ese maletín es muy pequeño. Ahí no podrá llevar todo esto. Con que no, ¿eh? Vas a ver. Esto te va a gustar.